En defensa de la novela, una vez más. En la conferencia pronunciada con motivo del centenario de la Asociación de Editores Británicos, el profesor George Steiner realizó un pronunciamiento atrevido. Nuestras novelas se están volviendo sumamente cansadas. Los géneros viven un auge y un declive. La épica, el verso épico, la tragedia formal en verso, atraviesan grandes momentos y después decaen. Durante un buen tiempo seguirán escribiéndose novelas, pero cada vez más existe una búsqueda de formas híbridas, lo que llamamos, con algo de torpeza, narrativa factual. ¿Qué novela puede hoy competir con los mejores reportajes, con lo mejor de la narrativa inmediata? Píndaro fue el primer hombre que enunciara: este poema será cantado cuando la ciudad que lo encargó haya dejado de existir. Se trata de la gran jactancia de la literatura frente a la muerte. Hoy en día, me atrevo a decir que incluso el mayor poeta se sentiría profundamente avergonzado de decir algo así. La gran vanagloria clásica. Pero qué maravillosa vanagloria de la literatura. Soy más fuerte que la muerte. Puedo hablar sobre la muerte en la poesía, en el drama, en la novela, porque la he superado, porque soy más o menos permanente. Eso ya no puede afirmarse más. Así que ahí lo tenemos nuevamente, envuelto en una retórica fina y reluciente. Me refiero, desde luego, a esa deliciosa y antigua castaña, la muerte de la novela. Por si no fuera suficiente, el profesor Steiner le añade la muerte, o al menos la transformación radical del lector, convertido en una especie de prodigio computarizado, algo así como un super nerd, y también la muerte, o al menos la radical transformación hacia su forma electrónica del libro como tal. Como la muerte del autor fue anunciada desde hace ya varios años en Francia, y la muerte de la tragedia fue anunciada por el propio profesor Steiner en un obituario previo, el escenario queda atiborrado con más cuerpos que el final de Hamlet. Sin embargo, en medio de la carnicería permanece incólume una figura solitaria e imponente, un verdadero Fortín Brass, ante el cual todos nosotros, los escritores de textos sin autor, los lectores posliterarios, la casa de Usher en la que se ha convertido la industria editorial, la Dinamarca, en donde hay algo podrido, que es la industria editorial, e incluso los libros mismos deben inclinar la cabeza, a saber, naturalmente, el crítico literario. Un prominente escritor también anunció recientemente la muerte de la forma que él mismo ha practicado con gran celebridad. No es solo que D.S. Naipaul haya dejado de escribir novelas. La misma palabra novela, nos dice, le provoca repulsión. Al igual que el profesor Steiner, el autor de Una casa para Mr. Biswas siente que la novela ha trascendido su momento histórico, que ya no desempeña ningún papel útil y que será reemplazada por una escritura factual. Quizá no sorprenda a nadie enterarse de que el señor Naipaul se encuentra en esos momentos a la vanguardia de la historia, creando esta nueva literatura posficcional. Otro prominente escritor británico dijo lo anterior. Casi ni hace falta señalar que en este momento el prestigio de la novela es extremadamente bajo, tan bajo que las palabras "yo nunca leo novelas", que incluso hace 12 años comúnmente se pronunciaban con un dejo de vergüenza, ahora siempre se pronuncian con un tono de orgullo. Si las mejores mentes literarias no deciden regresar a la novela, lo más probable es que ésta sobreviva de una manera somera, detestada y degenerada sin remedio, como las lápidas modernas o los espectáculos de marionetas. Lo anterior es de George Orwell y fue escrito en 1936. Daría la impresión, como en realidad lo admite el profesor Steiner, de que la literatura jamás ha tenido futuro alguno. Incluso la Ilíada y la Odisea obtuvieron reseñas negativas al principio. La escritura de calidad siempre ha sido atacada, principalmente por otros buenos escritores. La mirada más superficial a la historia literaria revela que ninguna obra maestra ha estado exenta de ataques al momento de ser publicada, que la reputación de ningún escritor escapó al juicio de sus contemporáneos. Aristófanes llamó a Eurípides un compilador de lugares comunes y un fabricante de maltrechos maniquíes. Samuel Pepys consideró que Sueño de una noche de verano era insípida y ridícula. Charlotte Bronte desestimó la obra de Jane Austen. Sola, minimizó Las flores del mal. Henry James despedazó Middlemarch, Cumbres borrascosas y Nuestro común amigo. Todo el mundo se burló de Moby Dick. Cuando se publicó Madame Bovary, Le Figaro anunció que el señor Flaubert no es un escritor. Virginia Woolf calificó el Ulises de espurio, y el Odessa Courier escribió de Ana Karenina que era basura sentimentaloide. Que alguien me muestre una sola página que contenga una idea. Así que cuando los críticos alemanes contemporáneos atacan a Günter Grass, cuando los literati italianos se ven sorprendidos, como nos los comenta el novelista y crítico francés Guy Scarpetta, de enterarse de la gran reputación internacional de Italo Calvino y de Leonardo Sciascia, cuando los cañones de lo políticamente correcto en Estados Unidos son apuntados hacia Saul Bellow, cuando Anthony Burgess denigra a Graham Greene justo después de su muerte, y cuando el profesor Steiner, tan ambicioso como siempre, no solo embate contra algunos escritores en lo individual, sino contra toda la producción literaria en la Europa de la posguerra, es posible que todos sufran de la añoranza por los tiempos mejores, tan endémica al mundo de la cultura. Esa recurrente y biliosa nostalgia por un pasado literario que nunca, en su respectivo momento, pareció ser mucho mejor de lo que el actual presente nos revela. El profesor Steiner dice: "Es casi un axioma el postulado de que hoy en día las grandes novelas provienen de las márgenes, de India, del Caribe, de América Latina". Y quizá a alguno les parezca sorprendente que yo me oponga a esta visión de un centro exhausto y una periferia vital. Lo que hago es en parte porque es un lamento sumamente eurocéntrico. Solo un intelectual de Europa Occidental pronunciaría un lamento para toda una forma artística a partir de que la literatura de, digamos, Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia ya no fueran las más interesantes de la Tierra. No queda claro si el profesor Steiner considera que Estados Unidos se sitúa en el centro o en los márgenes. La geografía de esta visión literaria de una tierra plana es algo difícil de seguir. Desde mi punto de vista, la literatura americana goza de buena salud. ¿Qué importa de dónde provengan las grandes novelas con tal de que se sigan escribiendo? ¿Cuál es esta tierra plana en la que vive el buen profesor con los malvados romanos en el centro y los escalofriantemente talentosos hotentotes y antropófagos amenazándolos en los márgenes? El mapa mental del profesor Steiner es un mapa imperial, y los imperios europeos desaparecieron hace mucho tiempo. El medio siglo, cuya producción literaria demuestra, según Steiner y Naipaul, el declive de la novela, es también el primer medio siglo del periodo postcolonial. ¿No será que simplemente estamos presenciando el surgimiento de una nueva novela, la novela poscolonial, descentralizada, transnacional, interlingual, que viaja a través de distintas culturas? Y que en este nuevo orden o desorden mundial encontramos una mejor explicación para la salud de la novela contemporánea que en la ligeramente condescendiente visión hegeliana del profesor Steiner, que considera que la razón que explica la creatividad de los lejanos márgenes es que se trata de zonas que se encuentran en un estado previo de la cultura burguesa, que se halla en una forma más temprana, agreste y más problemática. Después de todo, gracias al éxito del régimen franquista para sofocar década tras década a la literatura española, fue que los reflectores se dirigieron a los buenos escritores que trabajaban desde América Latina. El llamado boom latinoamericano fue, por ende, provocado tanto por la corrupción del viejo mundo burgués como por la supuesta creatividad primitiva del nuevo. Y la descripción de la ancestral y sofisticada cultura de la India como un estado más temprano agreste que Occidente es extraña. India, con sus grandes clases mercantiles, sus extensas burocracias y su economía en explosión, posee una de las mayores y más dinámicas burguesías del mundo, y la ha tenido por lo menos durante el mismo tiempo que Europa. La gran literatura y una clase de lectores literarios no son nada nuevo en India. Lo novedoso es la emergencia de una talentosa generación de escritores indios que escriben en inglés. Lo nuevo es que el centro se ha dignado mirar al margen, porque el margen ha comenzado a hablar en una gran variedad de versiones de un lenguaje que Occidente puede comprender con mayor facilidad. Incluso, la apreciación del profesor Steiner de una Europa literariamente exhausta es, en mi opinión, simple y demostrablemente falsa. Los últimos 50 años nos han dado las obras de, por nombrar tan solo algunos cuantos, Albert Camus, Graham Greene, Doris Lessing, Samuel Beckett, Italo Calvino, Elsa Morante, Vladimir Nabokov, Günter Grass, Alexander Solzhenitsyn, Milan Kundera, Danilo Kiss, Thomas Bernhard, Marguerite Yourcenar. Cada quien podría elaborar su propia lista. Si incluyéramos escritores situados fuera de las fronteras europeas, parecería claro que el mundo rara vez ha visto un conjunto de grandes novelistas que viven y escriben en la misma época, que el lamento fácil de la postura Steiner-Naipaul no es solo deprimente, sino injustificante. Si B.S. Naipaul ya no desea o ya no puede escribir novelas, será nuestra pérdida, pero el arte de la novela sin duda alguna sobrevivirá sin él. En mi opinión, no hay ninguna crisis en el arte de la novela. La novela es precisamente esa forma híbrida que anhela el profesor Steiner. Es en parte indagación social, en parte fantasía, en parte es confesional. Cruza fronteras del conocimiento al igual que fronteras topográficas. En lo que sí tiene razón es en que hay muchos buenos escritores que han difuminado las fronteras entre realidad y ficción. El magnífico libro de Richard Kapuscinski sobre Haile Selassie, El Emperador, es un ejemplo de esta difuminación creativa. El llamado nuevo periodismo desarrollado en Estados Unidos por Tom Wolfe y otros más fue un intento abierto por robar el ropaje de la novela. Y en el caso de los libros del propio Wolfe, La izquierda exquisita y Mamaboando al parachoques o Lo que hay que tener, el esfuerzo fue de éxito bastante persuasivo. La categoría de literatura de viaje se ha expandido para incluir obras de profunda meditación cultural. Por ejemplo, El Danubio de Claudio Magris o Una libra, Mar Negro de Neil Asherson, frente a un brillante tour de force no ficticio como Las bodas de Cadmo y Armonía de Roberto Calasso, en donde una reexaminación de los mitos griegos alcanza toda la tensión y emoción intelectual de la mejor narrativa, no nos queda sino aplaudir la llegada de una nueva forma de escritura de ensayo imaginativo, o mejor aún, el retorno del ludismo enciclopédico de un Diderot o un Montaigne. La novela puede dar la bienvenida a estos acontecimientos y sentirse amenazada. Hay lugar para que quepamos todos. Hace algunos años, el novelista inglés Will Self publicó un gracioso cuento llamado La teoría cuantitativa de la demencia, que sugería que la suma total de cordura disponible para la raza humana quizá era fija, una constante. De ahí que el esfuerzo por curar a los dementes fuera inútil, pues el efecto de que un individuo recuperara su cordura inevitablemente sería que alguien más en algún otro lado lugar perdería la suya. Como si todos durmiéramos en una cama cubierta por una cobija de cordura, que no fuera lo suficientemente grande como para abarcarnos a todos. Así que cuando alguno jala la cobija para taparse, deja descubiertos los dedos de los pies de algunos otros. Es una idea bastante graciosa y aparece también en el descabellado argumento del profesor Steiner, mismo que ofrece con toda seriedad que en un momento determinado existe una cantidad total de talento creativo y que en la actualidad el encanto del cine, la televisión e incluso de la publicidad están jalando la cobija para dejar descubierta a la novela, que en consecuencia queda expuesta, temblando en su pijama en las profundidades de nuestro invierno cultural. El problema con esta teoría es que asume que todo el talento creativo es de la misma especie. Si aplicáramos esta idea al atletismo, su carácter absurdo quedaría de manifiesto. La cantidad de corredores de maratón no se ve disminuida por la popularidad de las carreras de distancias cortas. La calidad de los saltadores de altura no guarda relación alguna con el número de participantes del salto con garrocha. Es más probable que el advenimiento de las nuevas formas artísticas permita que nuevos grupos de personas ingresen a las disciplinas creativas. Conozco a muy pocos cineastas que podrían haber sido buenos novelistas. Satyajit Ray, Ingmar Bergman, Woody Allen, Jean Renoir, y basta. ¿Cuántas páginas del incisivo material de Quentin Tarantino, las peroratas de sus gángsters sobre la ingesta de Big Macs en París podríamos leer si no fueran pronunciadas por Samuel L. Jackson o por John Travolta? Los mejores guionistas lo son precisamente porque no piensan en términos novelísticos, sino pictóricos. Para resumir, estoy mucho menos preocupado que Steiner por la amenaza que representan para la novela estas novedosas formas de alta tecnología. Quizás sea precisamente el bajo requerimiento tecnológico lo que salve a la escritura. Las formas de expresión artística que requieren grandes cantidades de dinero y tecnología sofisticada, las películas, el teatro, los discos, se vuelven, debido a dicha dependencia, fáciles de censurar y de controlar. Pero lo que un escritor puede producir en la soledad de una habitación es algo que ningún poder puede destruir con facilidad. Concuerdo con la celebración de la ciencia moderna por parte del profesor Steiner. Hoy en día es ahí en donde se encuentra la alegría. Ahí yace la esperanza, la energía, la formidable noción de un mundo que se abre frente a nosotros. Pero esta explosión de creatividad científica es, de manera irónica, la mejor réplica a su teoría cuantitativa de la creatividad. La idea de que potenciales grandes novelistas se hayan perdido a favor del estudio de la física subatómica o de los agujeros negros es tan insostenible como su contraria, que los grandes escritores y escritoras de la historia, digamos Jane Austen o James Joyce, podrían fácilmente, si hubieran seguido otro camino, haber sido los Newtons o los Einsteins de su día. El novelista Paul Auster me dijo hace poco que todos los escritores americanos tenían que aceptar que se dedicaban a una actividad que era, en Estados Unidos, tan solo del interés de una minoría como, digamos, el fútbol-soccer. Esta observación está en la línea de la queja de Milan Kundera en su nuevo libro de ensayos Los Testamentos Traicionados, sobre la incapacidad de Europa para defender y explicar con paciencia ante sí misma y ante los demás, ese arte europeo por antonomasia, el arte de la novela. En otras palabras, para explicar y defender su propia cultura. Los hijos de la novela, argumentaba Kundera, han abandonado el arte que les dio forma. Europa, la sociedad de la novela, se ha abandonado a sí misma. Auster se refiere a la muerte del interés del lector americano en este tipo de lecturas. Kundera, a la muerte del sentido de conexión cultural por parte del lector europeo con este tipo de producto cultural. Si añadimos a esto que los hijos del mañana son iletrados y están obsesionados con la computadora, quizá estemos hablando de algo así como la muerte de la lectura como tal. O quizá no. Ello porque la literatura, la buena literatura, siempre ha generado interés tan solo en una minoría. Su importancia cultural no proviene de su éxito en alguna especie de guerra de ratings, sino de su éxito en contarnos cosas sobre nosotros mismos que no escuchamos en ninguna otra parte. Y esa minoría, la minoría que está dispuesta a leer y comprar buenos libros, en realidad nunca ha sido tan grande como ahora. El problema es cómo conseguir que se interesen. No es tanto que el lector haya muerto, como que se encuentra un poco abrumado. En Estados Unidos, en 1999, se publicaron más de 5.000 nuevas novelas. ¡5.000! Sería un milagro que se hubieran escrito 500 novelas publicables en un año. Sería extraordinario si entre ellas hubieran 50 buenas. Sería una causa de celebración universal si 5 de ellas, aunque fuera una, fueran maravillosas. Los editores están sobrepublicando libros porque en casi todas las editoriales, los buenos editores han sido despedidos o reemplazados, y una obsesión con el reemplazo editorial ha minado la capacidad de distinguir los buenos libros de los malos. Hay demasiados editores que parecen pensar, dejemos que el mercado decida. Encarguémonos de poner los libros en circulación. Alguno debe de pegar. Así que los 5.000 libros son enviados a las librerías como si se encaminaran al Valle de la Muerte y la artillería publicitaria no puede cubrirlos a la distancia como se debe. Este enfoque es fuertemente autodestructivo. Como dijo Orwell en 1936, como pueden ver, no hay nada nuevo bajo el sol. La novela está siendo aniquilada a base de gritos. Los lectores, incapaces de abrirse paso por la jungla de la narrativa basura, vueltos cínicos por el denigrante lenguaje hiperbólico con el que se presenta cada libro, terminan dándose por vencidos. Compran un par de libros premiados al año, quizá uno o dos libros más de escritores cuyo nombre reconocen y salen huyendo. La sobrepublicación y la hipérbole editorial ocasionan que la gente lea menos. No es solo un asunto de que haya demasiadas novelas para tan pocos lectores, sino que las demasiadas novelas ahuyentan a los lectores. Si publicar una primera novela se ha convertido, como sugiere el profesor Steiner, en una apuesta en contra de la realidad se debe en parte a este enfoque no discriminatorio, que apuesta por disparar en todas las direcciones para ver si alguna bala da en el blanco. En la actualidad, escuchamos hablar a menudo sobre un nuevo espíritu editorial, orientado a los negocios y con un despiadado enfoque financiero. Sin embargo, lo que necesitamos es un despiadado enfoque editorial. Necesitamos una vuelta hacia el juicio. Y está también otro gran peligro al que se enfrenta la literatura, que no menciona para nada el profesor Steiner. A saber, el ataque contra la propia libertad intelectual, la libertad intelectual sin la cual no puede haber literatura. Tampoco se trata de un nuevo peligro. Nuevamente, George Orwell, en un texto de 1945, nos ofrece una sabiduría que suena bastante contemporánea, y les pido disculpas por la cita tan extensa. En nuestros días, la idea de libertad intelectual se encuentra asediada por dos direcciones distintas. Por un lado, tenemos a sus enemigos teóricos, los apólogos del totalitarismo. Hoy en día podríamos sustituirlo por fanatismo. Y por el otro, tenemos a sus enemigos prácticos, el monopolio y la burocracia. En el pasado, la idea de rebelión y la de integridad intelectual se encontraban mezcladas. Un hereje político, moral, religioso o estético era alguien que se negaba a ultrajar su propia conciencia. Actualmente, la peligrosa preposición consiste en que la libertad es indeseable y que la honestidad intelectual es una forma de egoísmo antisocial. Los enemigos de la libertad intelectual siempre buscan presentar su caso como un alegato a favor de la disciplina y en contra del individualismo. El escritor que se niega a vender sus opiniones es siempre etiquetado como un simple egoísta. Es decir, que o se le acusa de quererse encerrar en una torre de marfil, o de hacer un despliegue exhibicionista de su propia personalidad, o de resistir al inevitable torrente de la historia en un esfuerzo por aferrarse a privilegios injustificados. Pero para escribir en lenguaje sencillo, uno tiene que pensar sin temores, y si uno piensa sin temores, no se puede ser políticamente ortodoxo. Las presiones de los monopolios y la burocracia, del corporativismo y el conservadurismo, que limitan y reducen el rango y la calidad de lo que se publica, son un tema conocido por todo escritor en la actualidad. En cuanto a las presiones de la intolerancia y la censura, en estos últimos años quizá las he conocido demasiado de cerca. Existen muchas luchas que se libran por el mundo hoy en día. En Argelia, en China, en Irán, en Turquía, en Egipto, en Nigeria, los escritores se encuentran bajo censura, son acosados, encarcelados e incluso asesinados. Incluso en Europa y en Estados Unidos, los soldados rasos de diversas sensibilidades buscan limitar nuestra libertad de expresión. Jamás ha sido de mayor importancia continuar defendiendo aquellos valores que hacen posible el arte de la literatura. Es posible que la muerte de la novela se encuentre lejana, pero la muerte violenta de muchos novelistas contemporáneos es, por desgracia, un hecho ineludible. A pesar de esto, no considero que los escritores hayan renunciado a la posteridad. Lo que George Steiner llama con belleza la maravillosa vanagloria de la literatura aún nos motiva, incluso si, como si sugiere, nos produce demasiada vergüenza reconocerlo en público. El poeta Ovidio escribió estas maravillosas y seguras de sí mismas frases al final de su Metamorfosis. Con la parte aún así mejor de mí sobre los astros, perenne iré, y un nombre será indeleble el nuestro. Estoy seguro de que esa misma ambición aún reside en el corazón de todo escritor, la de ser recordado en los tiempos por venir, como recordó Rilke a Orfeo. Él es un mensajero que perdura, y más allá, en el reino de los muertos, alza las copas de gloriosas frutas. Mayo del 2000. Traducción de Osmodiar Lampio. Salman Rushdie en conversación con Valeria Lisegui. Cuentos maravillosos con Salman Rushdie. Fin del texto. La jornada, suplemento. México, Distrito Federal, a miércoles 24 de septiembre de 2014. Autor, Salman Rushdie. Páginas 3 a las 6. Género, artículo. Mayo del 2000. Traducción de Osmodiar Lampio. Salman Rushdie en conversación con Valeria Lisegui. En defensa de la novela, una vez más.